A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, amables auditores. Este domingo estaremos disfrutando de la voz del consagrado cantante cordobés Gustavo Vicentín, a quien saludamos desde este programa. Escucharemos pistas de su CD Gustavo Vicentín Canta Tangos, con varios artistas invitados para su acompañamiento. En esta pista que oiremos primeramente está acompañado del piano de Nicolás Ledesma, quien, recordemos, fue el último pianista titular del siempre recordado bandoneonista Leopoldo Federico, un tango justamente del bandoneonista Armando Pontier y letra de Cátulo Castillo, Anoche. Anoche, mi amor, anoche te vi pasar sin dolor con otro querer y ser feliz. Tras ese escaparate de cristal, dorado de metal y rubia, tu coche que pasó me salpicó su noche de fangal y lluvia. Anoche, mi amor, anoche te vi. Qué pálida tenés tu tez marfil, por más que esté a tus pies la vida vil. Envuelta en su visón me presintió, temblando de ansiedad su corazón. Yo estaba en el corredor, desesperado, nublada la razón. Deshilachado, qué pálida tenés tu tez marfil, qué extraña y qué febril tu palidez. Anoche, mi bien, anoche tal vez recién comprendí tu mal y lo que es vivir, morir mintiendo la ilusión que claudicó, vendiéndote a un bisonio, un coche, llorando por la noche en un rincón

yo no sé cómo puedo querer si menos que mañana o más siempre que ayer. No es amor, de ese amor tonto al fin, ni es decir por decir que estoy loco por ti. Es un raro devaneo, más angustia que deseo, es según lo que yo creo un berretín. Puede ser que te digan que no, que es mentira que yo te he sabido querer. Puede ser que otros amen igual, pero más, te lo juro, ninguno jamás te di que no. Pero piensa que sí, que lo nuestro nació, pero no ha de morir. Porque más que vanidoso, más que dulce y ardoroso, es un simple, es un hermoso berretín. Para los que me están preguntando qué es berretín, eso es en el lunfardo, significa un capricho, un deseo, una idea fija o hasta podría ser una obsesión. Recordemos que Gustavo Guisantín nació en la localidad de Córdoba, Argentina, donde comienza sus primeros triunfos. Para 1978 resulta ganador para la voz oficial del Mundial de Fútbol de ese año en Argentina. El mérito está que resulta ganador entre 833 cantantes participantes. Otra pista de este CD presenta Dicité con el rol de compositor, junto a la música del bandoneonista cordobés Damián Torres, Ciudad de Olvido. Nos queda, ciudad, solo este olvido, en qué última esquina se marchitan la esperanza y los sueños que no han sido un perfume a malbones y una cita. Hoy tus altas ventanas de silencio multiplican las flores de mi hastío, y en tu asfalto brutal, motor y gente, van mil ojos distantes, mil olvidos. Por tus calles desorden, indiferencia, amanecen los hambres de mil niños, abandonos, amores y conciencia tienen precio en la feria de tu olvido. Pero ¿cómo vivir bajo otros cielos si sos puerto de todo lo que he sido? Sos abrigo y materia de mis sueños, sos el mapa final de mi destino. Pero sé que hubo un cielo sin cemento, habitado por lunas florecidas, y hubo patios hinchados de tibieza, y hubo esquina de citas y caricias. Se hizo bruma y olvido nuestra esquina, y aquel beso murió junto a la tarde. Hoy hay flores de gris sobre mi vida, y hay un cielo de hollín en tu paisaje. Por tus calles de sorda indiferencia amanecen los hambres de mil niños, abandonos, amores y conciencia tienen precio en la feria de tu olvido. Pero ¿cómo vivir bajo otros cielos si sos puerto de todo lo que he sido? Sos abrigo y materia de mis sueños. Sos el mapa final de mi destino. Nos aportamos por unos minutos del disco de Gustavo para dar una síntesis pequeña sobre Damián Torres. Él es nacido en la localidad de Corral Bustos, provincia de Córdoba, el año 1 de enero de 1977, joven bandoneonista que en poco tiempo se ha venido ganando el prestigio como uno de los promesas jóvenes del bandoneón, que ya ha cruzado fronteras fuera de su patria, cosechando grandes elogios. Vamos a destacar una pista de su disco Al frente de su trío, con Damián en bandoneón, Aldo Sereni en piano y Cristian Esquivel en contrabajo. Torres, digamos, nace al tango motivado por el tango de Astor Piazzolla, y él profundiza en las obras del gran bandoneonista, como es el siguiente título, el tango La Familia, título casi escondido dentro de la gran obra del gran Piazzolla. Este tango es una parte de la obra Viaje de Bodas del año 1977. Lo rescata Torres con su trío. Aquí escuchemos este tango de Astor Piazzolla, escrito tan solo para su bandoneón y el violín de Antonio Agri. En esta oportunidad, por el trío de Damián Torres, La Familia. Thank you.

en Córdoba, Gustavo Vicentín, deseándole salud y éxito en su trabajo. Y además, como todos, esperamos que pase luego la pandemia para poder abrir las salas de espectáculos de par en par. Quizá un día no lejano podamos encontrar a Vicentín junto a Damián Torres en nuestra aula magna de esta universidad en las temporadas artísticas que nosotros presentamos. En 7 días más, si Dios quiere, un nuevo encuentro con el tango del siglo XXI y sus actuales protagonistas. Agradecemos su sintonía a este programa. Tengan todos muy buenas noches. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.